El Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea y el Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea enviaron el día 13 un mensaje de agradecimiento a los oficiales y soldados del Ejército Popular de Corea, los miembros de la Brigada de Choque y los voluntarios que manifestaron la potencialidad y la invencibilidad de la Corea socialista al construir el reparto Ryumyong como gran creación monumental de la época de Malima. La misiva señala que este reparto nuevo constituye el regalo de fidelidad de los descendientes del gran líder Kim Il-sung, los soldados y discípulos del gran general Kim Jong-il para ellos, y la gran victoria y acontecimiento nacional logrados por el partido, el Estado, el ejército y civiles de Corea. La misiva expresa la confianza de que todos los participantes en la construcción del reparto harán gran aporte a adelantar la victoria definitiva de la revolución del Chuche al lograr sucesivamente méritos en los puestos de la defensa de la patria y los lugares de construcción de la potencia socialista.